Esté pasando cuando casi finaliza el siglo XX, en un mundo tan civilizado, un vicio que está acabando con todo. Pero si conseguimos que nadie más se atreva a dar tan nefasto paso y damos ayuda a los que la soliciten para intentar salir del maldito vicio, podemos volver a vivir en un mundo sin drogas. Con música que tú entiendes, la puedes bailar muy bien. Si es a eso que te atreves, y así seguirás bailando juntos con los triunfadores. Y estos que pudieron cambiar a ti tiempo, los verdaderos valores. Haciendo con su familia esta una bendita tierra, y acabar lo que parece que de todo el mundo anda una guerra, y acabar lo que parece que todo el mundo una guerra. En todo el mundo una guerra, y acabar lo que hoy parece.